completar un poco más la información con Pamela. Así es, ya estamos en comunicación telefónica con Marcelo Alcaraz, que él es del sindicato FATUM, sindicato no docentes. Y bueno, con Marcelo, buen día, gracias por atendernos. Alejandro, Jorge y Pamela, te saludamos. Hola, ¿qué tal para todas y para todos? ¿Cómo están? Buenos días. Buen día. Bueno, con esta noticia no muy agradable, pero las medidas no tardaron en tomarse y bueno, acerca de este paro que va a suceder el día de mañana, es que queríamos preguntarte cómo se viene organizando, cómo se va a dar acá en nuestra Villa de Merlo. Bueno, sí, claro, el veto de la ley, esta ley de financiamiento para las universidades que ya tenía sanción del Congreso, disparó ayer, obviamente, la reacción y el llamado a la convocatoria, un paro para mañana. El paro va a ser por 24 horas, con un llamado también a una marcha federal universitaria, que sería el día que el Congreso trate el veto. Esto es probable que sea la semana que viene. Y bueno, es un paro que convoca a la intersindical, están con ADU, con ADU Histórica, FEDUN, UDA, FATUN, CETERA, bueno, todos los gremios y sindicatos nucleados en torno a la educación superior reaccionan, porque obviamente el desfinanciamiento de las universidades ha sido progresivo, ha sido de fuerte impacto, y esto ni siquiera es un aumento presupuestario, es simplemente tratar de recuperar parte de lo perdido en este año y medio, y también esto ha sido vetado. Así que bueno, lo que queda es lo que se ha decidido por mayoría y con impulso de todos los sindicatos y todas las federaciones, es ir a esta farsa, que a nadie le gusta ir a un paro, obviamente a nadie le gusta hacerlo, pero uno no encuentra otro modo de ver cómo reaccionar frente a esta decisión, que además venía del Congreso, ¿no? El Congreso es la representación directa, digo, es un sentido, el Congreso nos representa, sería indirecto, pero digamos que representa directamente la voluntad de todas las provincias, de toda la nación, de todos los partidos, ¿no? Es multipartidario y aún así el Poder Ejecutivo ha decidido vetar esta ley, así que nos parece, bueno, la reacción más lógica que este paro venga para mañana. Claro, Marcelo, con todo un sindicalismo en unidad, con el pueblo en la calle, con el Congreso expresándose, así todo, el Gobierno Nacional parece no leer, ¿no?, lo que todos los sectores le están diciendo, que es la defensa de la educación pública, en este caso de la universidad pública. ¿Cómo lo que decís a esa lista? Sí. Perdón, digo, a esa lista le agregamos el mensaje de las urnas en Provincia de Buenos Aires, donde se concentra el 40% de la población argentina, que le ha dicho al Gobierno Nacional que hay cosas que hay que modificar, claramente, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, un poco la reflexión que mencionabas recién, que es ¿qué queda ya por hacer, no? Porque, bueno, el paro incomoda, no gusta, se pierden las clases, pero ¿cuál es el otro método para expresar la defensa de la universidad pública? Queda poquito. Eso, exacto. Eso es algo que escuchamos mucho. Bueno, tengan métodos más creativos para protestar. ¿Cuáles? ¿No? Entonces, cuando uno empieza a decir, bueno, a ver, sean más creativos para protestar. Bueno, tampoco es un concurso de ideas creativas, esto es un problema de derechos, ¿no? De derechos que han sido vulnerados, el derecho a un salario digno, el derecho a la educación superior, incluso derechos básicos, esenciales. Si vos te fijás, Pamela, más o menos los gremios estiman una pérdida del 50% del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes en solo un año y medio, o sea, nuestros ingresos valen la mitad de lo que valían hace un año y medio. El trabajo es el mismo, las funciones son las mismas, las presiones son las mismas. ¿Qué hace una persona cuando le sucede eso? Y protesta y busca el modo de que esa situación se revierta, ¿no? O lo acepta dócilmente y dice, bueno, como somos universidades públicas, vamos a aceptar dócilmente esto, ¿no? La lucha, por supuesto, es que además tiene toda la historia detrás, ¿no? Las universidades han sido históricamente espacios también de discusiones de este tipo, porque en general uno ve que la tendencia siempre ha sido ajustar sobre los salarios, ajustar sobre la educación, ajustar sobre la salud, siempre los ajustes recaen mucho ahí, ajustar sobre los jubilados, y que son sectores generalmente de los más vulnerables y que además se espera que no protesten. Bueno, claro. No va a pasar, no va a suceder. Y creo que además hay mucha conciencia en la sociedad, ¿no? La causa universitaria, de este vaciamiento por progresivo, por goteo, esta desatención al sistema universitario, no solo afecta a docentes, no docentes, estudiantes, a la comunidad, es también una manera de definir un modelo de país que no tiene demasiado futuro, ¿no? Y creo que por eso la sociedad apoya mucho este reclamo. Y por supuesto, como decís, los paros no son lo ideal, no es lo que quisiéramos, que se pierda ni un día de clases, ni un día de trabajo, pero no encontramos un método de protesta que no sea este, que además está consagrado por la Constitución, es legal, es el que históricamente han tenido los trabajadores, sí, y las trabajadoras en el mundo. Entonces, bueno, vamos por ahí a un gobierno, como decías, Pamela, además, que no ha escuchado el reclamo popular y que claramente no parece reaccionar en el sentido de que lo espera la mayoría de la sociedad. Uh-huh. Profundice esa voluntad de vetar, profundice esa voluntad de seguir con ajustes en educación, en salud, en jubilaciones, en los sectores más desprotegidos y vulnerables. Y bueno, seguirá entonces este nivel de tensión laboral, social, sindical, con el gobierno, en la medida en que no se revean estas medidas. Nosotros creemos que el Congreso puede, tenemos esperanza, expectativa en que el Congreso pueda voltear este veto, pero bueno, aún así tampoco se asegura que se cumpla la ley. Uno espera que sí, y que eso ayude no a mejorar los presupuestos de las universidades, solo a recuperar parte de lo perdido en un año y medio para volver a tener un funcionamiento más o menos normal en las universidades. Claro. Marcelo, entonces, en el día de mañana no va a haber clases, ¿va a haber algún otro tipo de actividad? Sí, mañana es paro en todas las universidades nacionales, incluidas las universidades con sede en la provincia de San Luis. San Luis tiene tres universidades, que son la UNBIME, nuestra Universidad Nacional de los Comechingones y la Universidad Nacional de San Luis. Entendemos que el paro va a ser contundente, fuerte, y nos preparamos, por supuesto, va a haber siempre ahí tareas de concientización dentro de los edificios, las aulas, digamos, de comunicación de que esto sucede, por qué sucede y hacia dónde vamos. Y a la espera del tratamiento en el Congreso, para esa marcha que se espera también sea multitudinaria y federal, para pedirle al Congreso que dé marcha atrás con este veto, que pueda voltear este veto, que no ayuda para nada y que de sostenerse dejaría las universidades al borde del colapso. Eso ya, uh-huh, ya ha sido dicho. Ha sido hecho por el CINE, el Consejo Interuniversitario Nacional, la totalidad de los rectores y rectoras del país lo advierten, la situación es crítica en las universidades, así que entendemos que esa marcha también va a ser muy, muy importante. Como ya han sido las anteriores, un tema que atraviesa partidos, ideologías, la defensa de la universidad pública, por suerte o por conciencia la tenemos como una bandera en este pueblo. Muchísimas gracias, sí, Marcelo, por la comunicación. Por suerte. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse. Saludos, bueno, grandes. Gracias. Estábamos hablando entonces con Marcelo Alcaraz, él es del sindicato no docente de FATUM de la Universidad Nacional de los Comechingones, acerca de lo que va a ser el paro del día de mañana en todas las universidades públicas del país, en rechazo al veto del gobierno nacional, del gobierno de Javier Milei, un veto más a un derecho ganado, construido y más que legítimo en el pueblo. Muy bien.